viernes de Nutrilúdico. ¿Cómo le va a Paula Ana, nuestra nutricionista favorita? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien usted? Bien, bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo te trató la semana? Bien, por ahora bien. Va terminando bien, así que nada, acá estamos. ¿Te preparás para el fin de semana para cocinar? ¿Pensás el menú? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué le gustaría comer a tu familia? Sí, más o menos el fin de semana trato de hacer algunas cosas como para que en la semana tener medio organizado el menú y algunas cosas como para que las chicas lleven al colegio. Uh-huh. Así que bueno, sí, el fin de semana que tengo más tiempo aprovecho. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de qué son los cereales. Pensamos que son los cereales? A ver, vamos a pensar nosotros. Para mí, cereal puede ser la avena Quaker, puede mm-hmm. ser esos cereales finitos de como de lino, así. Los de arroz inflado. Los de arroz. ¿Las azucaritas son cereales? Sí, pongamos que sí. Azucarados. Bueno, a ver, eso es un poco lo que pensamos, ¿no? O sea, sí. Cuando uno habla de cereales, se nos viene a la cabeza esos cereales que son los que llamamos cereales de desayuno. Claro. Que uh-huh. en realidad no son cereales, sino son preparaciones. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están compuestos por harina, son una mezcla de harina, azúcar, aceite y aditivos, principalmente. ¿Harina, ¿sí? Pero azúcar? Bueno, sí. Repitamos eso. Harina, azúcar, sí. Aceite y aditivos. Ajá. Un combo mortal. Un combo explosivo, sí. Explosivo, tal cual. Sí, claro, en realidad se nos viene a la cabeza eso, en realidad todo lo que son los aritos frutales, los copos de maíz, uh-huh. las almohaditas, hasta las barritas de cereal, uh-huh. que terminan uh-huh. siendo una golosina en realidad y no son tan saludables como uno piensa. Uh-huh. Así que bueno, la idea era un poco desmitificar qué son los cereales y ver qué son realmente. A ver. ¿Sí? Como para que los conozcamos. Los cereales en realidad son un alimento de origen vegetal, de los cuales podemos usar el grano o la harina. Uh-huh. Los que más conocemos son el arroz, el trigo, el maíz, la avena, ¿sí? Uh-huh. Son los que más conocemos y los que sabemos usar. Pero también hay una amplia variedad que son, por ejemplo, la cebada, el centeno, el trigo burgol, el trigo sarraceno, el mijo, el sorgo, el tef, también los pseudo cereales como la quinoa, el amaranto, uh-huh. y de todos esos también obtenemos las harinas. Bien. Así que bueno, fíjense la variedad que incluye todo el grupo de los cereales y no son lo que tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Y por qué nosotros aquí en Argentina, en la provincia de La Pampa, estamos acostumbrados a comer un tipo de cereales o por qué solamente esto de las harinas blancas que comemos o los productos que consumimos habitualmente? Digo, ¿eso es una cuestión cultural del mercado? ¿Es una imposición? ¿Es una costumbre? Es una mezcla de todo, sí. Uh-huh. En realidad son, o sea, los que están más accesibles, los que se producen en mayor cantidad, o sea, los que son más accesibles, a los que podemos acceder la mayor parte de la población, y también son los que más sabemos usar, uh-huh. o sea, como que eso se ha transmitido de generación en generación, y son los que estamos más acostumbrados a usar. Y todos los otros que nombro están disponibles, quizás, o sea, no a tan bajo costo como puede estar el arroz, el maíz, el trigo, pero bueno, son opciones que también tenemos al alcance y las podemos conseguir en nuestra ciudad, por uh-huh. ejemplo, podemos en una dietética conseguir todos estos cereales. Bien. ¿Sí? Y está bueno que los empezamos a incorporar por ahí. Obviamente no todos, o por ahí ir de a uno, incorporando, o sea, consumir los habituales y ir incorporando de a poco alguno nuevo, aprender a usarlo. También está bueno hacer esta diferencia de que de algunos tenemos la versión refinada, uh-huh. que son por lo general los que estamos acostumbrados a consumir, y también está la versión integral. En el caso del arroz y la harina de trigo, por ejemplo, tenemos la versión refinada y la integral. Uh-huh. La versión integral lo que tiene de bueno es que conserva la cáscara y por lo tanto con la cáscara vitaminas y minerales. Uh-huh. Y además nos aporta más fibra. Uh-huh. Otra cosa que también tiene más fitatos, que son sustancias que disminuyen la absorción de algunos minerales como el hierro, como el calcio, por eso cuando los vamos a preparar tenemos que tener algunos cuidados. que ahora más o menos les cuento. A ver. Es importante, o sea, no es lo mismo cocinar un cereal integral de grano entero que los cereales refinados. ¿Por qué? Porque el agua de cocción tarda más en llegar al centro del grano, porque tiene toda la cáscara afuera. Como el arroz, por ejemplo. Claro, como el arroz. No se cocina igual el arroz blanco que el arroz integral, ¿sí? Porque el arroz integral, si vos lo querés cocinar igual que el arroz blanco, te queda como duro. Sí. ¿Sí? Y a la gente no les gusta o les cuesta más digerirlos. Entonces, es importante primero medir la cantidad del cereal que vamos a cocinar. Podemos usar, por ejemplo, una jarra medidora o una taza. Una vez medido, lo enjuagamos bien con bastante agua hasta que salga transparente. Esto se hace sobre todo para sacar, por ejemplo, en la quinoa, las saponinas que le dan un sabor amargo, o en el arroz, en el caso del arroz integral, muchas veces tiene arsénico. Entonces también eso ayuda a eliminarlo. Después, si es posible, un paso que está bueno hacer, no es imprescindible, pero suma, es remojar ese cereal. Sí. Sí. Paula, ¿se nos cortó? Quedamos en el remojo del cereal. Nos quedamos en el remojo del cereal. Vamos a ver si recuperamos en otra columna ampliamos sobre este tema. Sí. Bueno, esto mucho mejor. O sea, si lo remojamos y además lo fermentamos, mucho mejor. Después, ponemos el cereal en una olla, le agregamos agua. La cantidad de agua va a depender de la cantidad de cereal que medimos. O sea, para una taza de arroz son 2 tazas de agua. Siempre la proporción es esa. Podemos ahí agregar una hojita de laurel, podemos agregar sal. Llevamos la hoja a la olla al fuego hasta que rompa el hervor. Lo tapamos, bajamos el fuego a fuego corona, que es el mínimo entre el máximo y el apagado, y cocinamos por 50 minutos, una hora. Después apagamos el fuego, destapamos y tapamos con un repasador y dejamos 10 minutos más reposar y ya está listo. Bien. Y queda bien, bien cremoso, bien rico. Así que bueno, esa es la forma de cocinar un cereal integral. Bien. Un grano entero. Paula, varias preguntas tengo. Vos me sabrás responder. ¿Por qué los cereales tienen buena prensa? ¿Los cereales de desayuno? Sí. Y porque la industria ha calado hondo en eso. Sí, la verdad es que si uno se pone a mirar las etiquetas de los cereales, todos estos que nombraba, te vas a dar cuenta que es esa. La base es la harina, el azúcar, el aceite y la sal. Y un montón de aditivos, colorantes, sobre todo los aritos frutales, que tienen un montón de colorantes, sobre todo para darle ese color. Y además de frutales no tienen nada, porque no hay ni una fruta ahí. Eso es lo que ha hecho la publicidad. Claro. Y la falta también de las etiquetas claras, ¿no? Que sigue en boga esta discusión, este debate en torno a esa ley, que este tipo de productos entonces tendrían un montón de etiquetas. Exactamente, sí. Por lo menos tendrían la de alto en azúcar, en algunos casos puede haber al excesivo contenido de sodio. Así que sí. Me da la impresión de que cuando decimos cereales, automáticamente asociamos con algo saludable. Y bueno, no es tan así, evidentemente. No, o sea, si pensamos en estos cereales comerciales, no. Pero si es este grupo que yo recién les comentaba, sí, porque en realidad los cereales son la principal fuente de hidratos de carbono y de fibra de nuestra dieta. Además aportan hasta un 20% de proteínas, que si bien son, entre comillas, de bajo valor biológico, si los complementamos con legumbres, frutos secos, semillas, vegetales en nuestra dieta, nos aportan, se complementan con esas las proteínas de esos otros alimentos y está buenísimo. Bien. Y además si son integrales, suma vitaminas y minerales. Paula, hubo una proliferación en los últimos, pongámosle, 10 años de productos hechos en base a cereales. Digo, la industria del cereal se ha diversificado, vemos que hay dietéticas por todas partes. Digo, hay un crecimiento exponencial de este tipo de productos, de los ultraprocesados que se hacen teóricamente en base a cereales. Sí, porque, bueno, vos ves, por ejemplo, en algunas dietéticas están las almohaditas como una opción saludable que en realidad terminan siendo lo mismo que, o sea, lo que ya comentamos. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo para contarles. Sí. Por ejemplo, las almohaditas rellenas de una marca muy conocida que asociamos muy a lo saludable. No voy a decir la marca, sí, pero ya sabemos. Por ejemplo, el primer ingrediente es el relleno. O sea, si tiene relleno o no tiene relleno, si no tiene relleno sería un poco más saludable, pero de todas maneras termina siendo lo mismo que un copo de maíz, en realidad los ingredientes que tiene. Pero, por ejemplo, el relleno, sabor frutilla, que vendría a ser el primer ingrediente, tiene azúcar, aceite de palma, sólidos lácteos, dos tipos de emulsionantes, un acidulante, aromatizante y saborizante artificial de frutilla, tres tipos de colorantes. Y después, además del relleno, tiene harina de trigo, harina de avena, salvado de trigo, azúcar otra vez, harina de maíz, sal, malta torrada instantánea, un colorante y un antioxidante. O sea, esos son los ingredientes de una almohadita rellena. Claro. Saquemos nuestras conclusiones. Sí. Piensen que un cereal de todos los que yo les nombraba es solo eso. ¿Sí? Eso es realmente un cereal. Incluso si pensamos en cereales tipo para el desayuno, por ahí una opción saludable pueden ser las granolas, que bueno, obviamente que hay de todo tipo, pero en las dietéticas podemos conseguir opciones que están muy buenas, muy saludables, incluso podemos hacerlas caseras. Claro, claro. Sí, en mi casa mi compañera hace granola casera, bueno, con miel, con aceite, bueno, ella tiene su propia receta, pero está buenísimo porque es un alimento que está ahí disponible, que uno puede sacarse picotear en cualquier momento del día y que está bueno y que es una opción saludable que uno la puede hacer en la casa. Uno sabe bien lo que le está poniendo también, ¿no? Claro. Los ingredientes que usa. Con las almohaditas pasa algo que es bastante llamativo. Hace más o menos un año vi una periodista que se especializa en alimentación que se llama Soledad Barruti, quizás la debes conocer. Sí, bueno, sí, ella dejó o se olvidó una bolsa de almohaditas de colores, no sé si debajo del asiento de un auto o en un lugar de su casa, y esa bolsa estuvo 2 años cerrada. Ah, sí. Y cuando abrió la bolsa, dice... miren cómo están las almohaditas. Y las almohaditas estaban perfectas, intactas, no pasa nada. O sea, un buen alimento debería descomponerse con el tiempo, porque debería estar vivo. Eso está muerto, es un alimento muerto. Sí, tal cual. Bueno, yo justamente me pasó algo parecido. Tengo un pan integral que compré en agosto. Lo compré para darme una charla y lo dejé un pan lactal. Uh-huh. Y lo dejé, lo tengo guardado. No lo consumí ni nada y está intacto. Un pan al día de hoy. Lo vi ayer justo porque fui a buscar, que tengo algunos productos guardados como para esta situación, para estas charlas y demás. Fui a buscar unos cereales que tenía por ahí dando vuelta y lo tenía junto con eso para esto, para las charlas y demás, y estaba, lo volví a mirar y está igual que cuando lo compré. ¿Lo tenés fuera de la heladera o adentro de la heladera? Sí, fuera de la heladera, fuera de la heladera. O sea, un pan hace, pongámosle... Y sí, de agosto. Ocho meses. Y sí. Y no sufrió ningún cambio. No. O sea, no tiene moho, no tiene nada. O sea, ahí tomamos dimensión de las cosas que tiene adentro. Es que esa es lo que te genera, digo, hay una descomposición natural de los alimentos que debe darse, porque los alimentos son cuestiones vivas. Que ocurra esto realmente debería llamarnos la atención. Sí, yo tengo otra consulta. Entiendo que, bueno, quienes tengan celiaquía no pueden comer avena, cebada, trigo, centeno. Sí. ¿Tiene alguna ventaja incorporar otros cereales para quienes, digamos, no tenemos el requerimiento nutricional, pero solo por sumar bienestar en la alimentación? Vos te referís a que si uno no es celíaco, incorporar todos estos otros cereales. Claro. Sí, obviamente. Sí, porque incluso el trigo, la avena, son justamente los que más consumimos y son siempre refinados de la forma en que los consumimos. Si ampliamos toda la otra variedad, incluso el mismo celíaco, por lo general, siempre está consumiendo alimentos que son también refinados. Y siempre está circulando entre lo que son las premezclas, el arroz, y bueno, hay toda una amplia variedad que tampoco están hay algunos que sí, pero hay muchos que no están acostumbrados a incorporar todos estos otros cereales o porque no los conocen, no saben cómo prepararlos, uh-huh. y la verdad les suma variedad, porque si no es como que siempre están con las premezclas, la harina de arroz y no mucho más de eso. Bien, y vamos acostumbrando también de a poco al paladar, porque tal vez no tienen el mismo sabor o uno está acostumbrado ya a consumir las cosas de harinas blancas o... Sí. O las que son más refinadas y por ahí uno al principio le siente como un gustito raro y después uno se acostumbra. Claro, sí, sí, es como todo, sí, te acostumbras, pero está bueno que empezar a incorporarlos porque sí, de a poquito uno se empieza a acostumbrar y nada, y suma mucha variedad a la alimentación. Estamos hablando con nuestra columnista nutricional, Paula Ana, que viernes de por medio nos sorprende con detalles importantísimos para tener en cuenta a la hora de alimentarnos. Todo eso que de lo que ella habla lo está disponible en su perfil de Instagram, que es Nutrilúdico. Allí hay recetas, consejos y bueno, todo lo que ella va desplegando en cada columna de los viernes aquí en Radio Kermés.